Unidad 13. Cuadro 1. ما هذا؟ ما هذا؟ ¿Qué es esto? ما هذه؟ ما هذه؟ ¿Qué es esto? من هذا؟ من هذا؟ ¿Quién es este? من هذه؟ من هذه؟ ¿Quién es esta? ما هذا؟ ما هذا؟ ¿Qué es esto? هذا كتاب. هذا كتاب. Esto es un libro. من هذا؟ من هذا؟ ¿Quién es este? هذا طبيب. هذا طبيب. Este es un médico. ما هذه؟ ما هذه؟ ¿Qué es esto? هذه مدرسة. هذه مدرسة. Esta es una escuela. من هذه؟ من هذه؟ ¿Quién es esta? هذه معلمة. هذه معلمة. Esta es una profesora.